Bueno, y hemos vuelto a escuchar la canción Metallics de la banda Alter Bridge. Bueno, comentarles un poco. Esta banda es una banda estadounidense que se dedica al rock y al metal alternativo. Está formada por Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillips. Bueno, esta banda sigue presente el día de hoy y ella estrenó su primer sencillo, se haría conocer por su primer sencillo que fue Open Your Eyes, a lo cual le siguió Find the Real y el tercer sencillo que sacó, The Broken Wings. Bueno, contemos un poco de su historia. Se formó en el 2004 y por ex miembros de otra banda que se llamaba Creed. Bueno, la banda varios hombres decidieron por Alter Bridge, el cual viene de un puente construido en Rutland Road, en las cercanías de Detroit, Michigan, ¿no? Bueno, como otro dato sería de que este tema es utilizado por una de las estrellas de la compañía lucha de WWE, ¿no? El tema de atura de Edge, el cual es un luchador profesional del rugby. Y yo quería conocer la canción por este mismo de las luchas, ¿no? Bueno, déjenme contarles un poco de la canción. Bueno, hablando un poco de la canción, como pudieron ver, escuchar, esta canción inicia con presentación de las trompetas de Scott Phillips, luego viene bajo, ¿no? Y lo cual le da a los fans que escucharon esta canción en vivo una sensación así de fuerza, de poder. Y así, la canción en sí, digamos, te cuenta todo lo que ha ido dejando atrás y cómo toca seguir adelante con eso. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué opinan? Bueno, a mí me parece una canción bastante disfrutable. La verdad, yo no soy muy conocedor del género del metal, en este caso. Sin embargo, sí me gusta escuchar bandas de este estilo. Puedo nombrar de las primeras más primitivas, sería Deep Purple, por ejemplo. Aerosmith también. Tengo también, por ejemplo, el disco negro de Metallica, que es muy popular, por ejemplo. Y no sé, me gusta mucho cuando no es muy saturado. Hay subgéneros del metal que son súper saturados, que a mí no me gustan. Pero este va del lado que ya no están saturados, sino que puedes distinguir la virtuosidad de los músicos, porque este género también se caracteriza por la virtuosidad de todos los músicos, cantantes, bajista, guitarrista, baterista y demás. Entonces, eso es lo que puedo destacar. Me gustó mucho el tema, eso sí, me gustó mucho el tema. Bueno, yo quiero destacar que de esta banda se siente mucho la influencia de las bandas de los 90, ya que mencionaste que había empezado a tener su trayectoria a inicios de los 2000, entonces me suena mucho a bandas como Pearl Jam o Incubus, que tenían relación con el grunge de la época, pero también con el rock alternativo, no solo se quedaban en el ámbito del grunge, así que es disfrutable. A mí también, como que no tengo mucho conocimiento sobre el metal y estas situaciones, pero del grunge y a partir de los 2000 como que la música empezó a transformarse un poco más con respecto a hacerse, ya no es tan como que el sonido del grunge sucio como era el objetivo en esa época, el crear la disonancia, el ruido. Empieza a ser una combinación entre el grunge y ya sonidos un poco más ligeros. Entonces, ese tipo de combinaciones me parecen muy bien logradas en esta banda. Y de hecho suena a la época, me recuerda mucho a esas otras bandas que son contemporáneas a ese momento. Entonces, suena a la época a la que pertenecieron realmente. Bueno, yo tampoco conozco también igual mucho de esta música en sí. Pero bueno, lo que escuché me ha gustado y a diferencia de Charlie, yo no conozco nada, no sé nada de nada de estas bandas ni de estos géneros para cambiar. Pero sí, o sea, me gustó la estética que tiene, así como que pesada, se puede estar diciendo, con el bajo y la batería. Entonces sí, me ha gustado. ¿Qué más has traído, Ron? Bueno, yo les traigo 100 canciones, un medio bastante seco de ambiente, diría. La canción se llama Drunly Takes Me. Bueno, y esta canción es originaria de la película Berlin. Y bueno, ya les comento unos detallitos de y un poco sobre la canción. Entonces, escuchemos. It only takes a moment for your eyes to meet, and then your heart knows in a moment you will felt sure and strong. It only takes a moment to be loved a whole life long. Full of wonderful things. I have lost so many things. My job, my future, everything that people think is important. But I don't care. Because even if I have to dig ditches for the rest of my life, I should be a ditch digger who once had a wonderful day. Well, mister, do you mind? I came in late, right after It Only Takes a Moment. Escuchar la canción, la canción y Takes a Moment. Esta canción fue compuesta por el Sherman, un compositor y letrista estadounidense. Bueno, Larry Harman nació el 10 de julio de 1931 y falleció el 10 de diciembre de 2019. Musical de Broadway, ¿ya? Él murió a 88 años por una enfermedad pulmonar. Bueno, más de compositor, mi pianista y compositor para películas, ¿no? Songs, no, por mí puso musical hit de Broadway, cuál era, Hello Dolly, Mami y La Cax Ford, que también fue nominado para el premio 5 veces y ganó 2. Bueno, esta canción aparece en la película de al final película, cuando ya todos regresan a la edad. Ojalá que tengan visto esa película. Bueno, ahora un poco sobre la canción. Fue cantada por Michael Crawford y Barbara Streisand, y también producida como un sencillo por ya, ¿no? La canción es sobre 1946. Luego fue por Disney. Y es, pero antes de aparecer en también aparece donde está relegando cosas. De reciclando, ¿no? Y esta sesión ya se centra en el amor, ¿no? Bueno, ahora se soplan, ¿no? Bueno, como tú decías, yo me acordé de la canción cuando ya llegó al final, porque en Wall-E solo te ponen el final de la canción. Y claro, en Wall-E justamente aparece solamente cuando el personaje está viendo a Eva ya de otra manera, o sea, ya le empieza a ver de manera amorosa y es cuando y empieza a tratar de juntar las manos, ¿no? Que ese es su objetivo, juntar las manos como el video de la película, ¿no? Pero como tú decías, la canción fue compuesta originalmente para un musical y posteriormente se hizo película el musical. Es una tendencia, creo, a mediados del 2020, ¿no? Hacer películas musicales o, en su defecto, rehacer musicales en formato película. Incluso posteriormente, en la época del renacimiento de Disney, fue al revés, ¿no? Que se hacía una película y después se recomponía la película para hacerle musical. Eso le pasó al Rey León, por ejemplo, que se hizo uno de los musicales con más rentables de la historia, posterior al éxito de la película. Entonces, claro, esta canción te hace acuerdo a los años 50, ¿no? A esas décadas de la primera mitad del siglo XX, ese tipo de música hecha para musicales y también para los soundtracks de las películas de esa época. Y claro, eso repito que me hace acuerdo mucho también a la película de Wall-E por la forma en que utiliza esas épocas, la música de esas épocas, para que el personaje de Wall-E se conecte un poco con los sentimientos humanos, ¿no? Yo quisiera destacar el hecho de la letra de la canción. Es muy optimista. Llega un punto en el que menciona lo agradable que es vivir y que es estar, tener objetivos en la vida, tener un trabajo. O sea, prácticamente agradecen por cosas que antes era muy complicado, y bueno, ahora también se siente complicado conseguir, pero celebran la vida relacionado a sus objetivos, a sus metas. Y también creo que me parece interesante cómo la canción cuenta la perspectiva del enamorado y también de la mujer enamorada. Es como que las dos partes de la historia se ven contadas. Y es bonito porque es como que están manteniendo un diálogo entre ellos mientras también expresan sus emociones a través de la música. creo que funciona muy bien y es muy interesante cómo este tipo de música nos trae recuerdos a la época, a esa época del cine de los 50, sobre todo a mí me recuerda a eso. Y está llena de características románticas y optimistas en algunos casos. Esta música me recuerda a ese tipo de situaciones. A mí me sonó, en cambio, como la banda sonora de La Bella y la Bestia un poco. Por el final, igualitos. Bella y bestia son. Hasta la cadencia se parecía. Pero claro, se parece porque es este tipo de música que es de cine, que utiliza las mediantes cromáticas para que suenen así. Pero, o sea, igual, claro, la letra habla de esto, del amor y todo eso. Pero de una manera como tipificada, o sea, como que te venden de alguna forma que ese es el amor, se puede decir. Cuando el amor puede ser de otras maneras. O incluso los objetivos de la vida, tú sabes, ¿no? Crecer, casarte, tener hijos, tener trabajo. O sea, básicamente se supone que eso es lo que debería ser, ¿no? Y cuando te sales y te desvías de eso, no tienes miedo que te vean mal, o no es lo que la sociedad quiere, señor sociedad. Entonces, sí. Bueno, sí, no, es el reflejo también de cómo se le veía de la época. En esa época a ajá. Exacto. Sí, exacto. Y yo también creo que mucho es la relación con la época, ¿no? El ideal de la época, de lo que era el amor, de lo que era la vida, y ahora con nuestra concepción del siglo XXI ya vemos las cosas de forma distinta también. Y bien, vamos a cambiar de temática. Yo he traído una canción de Radiohead. Esta canción se llama How to Disappear Completely y vamos a escucharla y de ahí comentamos un poco. I'm not here. Bueno, Radiohead es una banda británica de rock alternativo y art rock, originaria de Abingdon, Thames, de Inglaterra, y formada en 1985. Bueno, para los seguidores del programa, yo ya he traído varias canciones de Radiohead, entonces, bueno, más o menos quiero mencionarles unos datos concisos, ya que Radiohead ha tenido una trayectoria bastante larga desde sus comienzos en los, a mediados de los 80 hasta su actual permanencia dentro de la escena independiente. Empezaron en 1992 cuando lanzaron su sencillo Creep, que no tuvo buena aceptación en un comienzo hasta que se lanzó el primer álbum, Pablo Honey, de 1993, y es cuando esta banda empezó a tener gran popularidad. Y a medida que ha ido creciendo y ha ido evolucionando su música, han empezado a introducir un sonido expansivo y temáticas como la alienación y la globalización. Esto les ha dado fama mundial y mucha gente ha podido identificarse con este tipo de temas, ya que a medida que ha ido avanzando la banda se ha podido entender la situación incluso emocional que van llevando y se vuelve un poco más interesante cómo esto puede hacer que las personas se sientan identificadas, así que es muy interesante esto. Bueno, Radiohead ha ido incluyendo géneros más distintos como música electrónica experimental, música clásica del siglo XX e incluso jazz. Y esta canción, que forma de parte del álbum Kid A del 2000, este álbum fue nombrado mejor álbum de la década por Rolling Stone, Pitchfork y The Times. Así que tiene mucha potencia este álbum y creo que es uno de los más recomendados para escuchar si quieren meterse de lleno con la banda. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, sí, o sea, como se dice, esta música que es como ambient, que se puede decir como súper, súper slow, así como para pensar en la vida, básicamente es eso, es de pensar en la vida. Y algo que noté bastante es este uso de los como glissando, que he notado bastante en la música, que es así como de un tempo así, con un ambient, como se dice, con una reverberación fuerte, como que sí, es como que es como olas así, como maras, y bueno, eso a mí me gusta bastante, que utilicen ese tipo de recursos, ¿no? Eso que estás utilizando con la guitarra, con efecto igual de reverberación, hace que suene así como deslizado, así como que, así bien, bien, bien chévere, bien bien, como se dice, bien ambient. Entonces, y también las progresiones que como que no resuelven de todo en la tónica, sino que como que le dejan un tercero y pasan de nuevo así a una subdominante, así para no resolver completamente y que sea como una especie de olas y olas hasta que al final ya le resuelven bien. Es lo que he notado y me gusta bastante ese tipo de música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¡Aquí está! ¿Por qué te ríes? olvides de mí, Wambrito. ¡Al fin volvimos! Bueno, hemos regresado. Y ahora les voy a presentar un tema que traje yo. Que, bueno, es una mezcla de tres temas que ocurren en la misma escena. Y ese es el tema de la batalla final en el último Zelda, en el último Zelda grande, que es el The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y este tema que vamos a escuchar viene de un arreglo que hicieron dos japoneses, dos pianistas académicos japoneses, sobre estos temas que están para representar la batalla final del juego. Entonces, escuchemos y ya les doy la información sobre los arreglistas, compositores y demás. Bueno, lo que acabamos de escuchar, el tema se llama la Dark Beast Ganon o la Bestia Oscura Ganon, que en el juego es básicamente maldad pura representada en forma de un jabalí. Ahora, el tema del juego o el soundtrack del juego fue compuesto por tres personas: Manaka Kataoka, Yasukai Iwata y Hajime Wakai. Son los básicamente los compositores directores de todo el trabajo musical del juego. Y el arreglo de piano es un arreglo para piano a cuatro manos hecho por Kazuo Seto e interpretado por el mismo Kazuo Seto y Kateen, que no sé cómo se pronunciará. Son dos pianistas académicos japoneses que se dedican a hacer arreglos de diferente música, soundtracks, y también tocar música académica. Ya. Este tema, en la batalla final, básicamente uno ya destruye al enemigo que era la Calamidad Ganon, que era una especie de masa humanoide roja, y esta de repente suelta todo su poder y se convierte en un jabalí gigantesco en medio del mundo abierto del juego. Este arreglo se puede dividir en tres partes. La primera parte es cuando escuchamos diferentes motivos, diferentes temas mezclados. Entre esos está ese inicio donde te das cuenta que algo no está bien, algo está extraño, algo está pasando. Y de repente sale este tema heroico de la nada. Este tema más o menos heroico climático con el piano es el tema principal del juego, que representa también al personaje principal Link, que es el héroe. Sin embargo, se intercala con pequeños momentos del bajo, en donde el bajo hace una pequeña escala. Esa escala, ese tema, es el tema de Ganon y siempre representa a esta entidad de maldad pura. Hay pequeñas partes también en las que se escucha el piano como jugar como que si fuera una maquinita, ¿no? Que es súper rápido, súper extraño y siempre se mantiene en las partes agudas. Ya, ese pequeño temita representa las máquinas de una tribu que se llama los Shika, que ayudan a la familia real del juego. Entonces se utiliza para ese temita para decirte que te está atacando una máquina. Es un tema especial de ese tipo de enemigos en el juego. Después de toda esta mezcolanza de temas, que es al inicio de la batalla, cuando ya le bajaste la mitad de vida al enemigo, cambia y ahora solo escuchas el tema del héroe y pequeñas improvisaciones en el piano de fondo. Las improvisaciones no es lo principal, es el tema del héroe que está ganando, entonces por eso solo escucha ese tema. Esto cambia cuando modula la obra y se siente un poco más aguda. Y al final, cuando cambia todo el ambiente y empieza a sentirse todo, de repente cambia y se suena suave como una pequeña alarma súper suave que empiezan a tocar de la nada los pianistas. Esa parte es cuando ya llegas al final y la princesa Zelda, que es la persona a la que tienes que rescatar, te está ayudando en la batalla. Te empieza a ayudar activamente en la batalla y ya tienes que solo dar el golpe final. Entonces es como que te está diciendo una alerta de que ya es el golpe final y que te lo proporciona la princesa. Por eso el tema que escuchamos de fondo es el mismo que se llama la nana de Zelda. Se escucha de fondo y todo termina de golpe cuando das el golpe final. Bueno, ahora díganme, ¿qué les pareció? Bueno, yo quiero mencionar los aspectos, digamos, armónicos y las situaciones que lleva dentro la obra. Empezó, creo que de manera tonal, y de ahí se metió en una pentafonía, y de ahí me parece que sí se va al tonalismo. Entonces exploró un montón de sistemas dentro de estas obras, me parece muy curioso también la forma en la que se fue progresando del atonalismo, pentafonía, hasta llegar al contacto con la tonalidad. Muy, muy curiosa esa forma de trabajar y creo que te mantiene la atención siempre, siempre constante, ya que cosas nuevas y muy contrastantes pasan todo el tiempo, entonces no se pierde el enfoque de la atención, siempre te está llamando, aparte de que es a dos pianos y está muy, muy complejo, y yo creo que se desarrolla las ambas partes, digamos, el pianista que toca las partes más graves y las partes más densas, digámoslo así, y también el lado del pianista que toca y las notas más agudas, se complementan muy bien en este tipo de transiciones entre las partes, y creo que hay una gran conexión en los dos pianistas, o sea, para llegar a tener ese nivel de compromiso y que la obra suene así de bien, como que los dos instrumentistas deben estar muy bien comunicados para lograr ese tipo de relación y que sea muy clara. Bueno, sí se ve la cantidad de tiempo que se invirtió ahí, ¿no? Capaz de usar un autotune, quién sabe, en estos días. Pero bueno, en realidad sí es una obra, como mencionó Sally, bastante compleja, porque sí, digamos, cada rasgo del juego está representado y plasmado en el piano, ya sea en algunas partes, unos motivos, unas melodías o también en los momentos. Entonces eso es bastante genial y bastante cómodo de lograr. Pero bueno, también es bastante llamativo la conexión que hay con el juego. Le permite al jugador estar contando lo que está haciendo y no solo una canción de fondo y ya, sino las diferentes partes. El ambiente creado va cambiando, igual que la música. Eso se aplica en bastantes juegos, en experiencia, pero bueno. Ya. Y sí, ¿te acuerdas este nombre que te había dicho, Juana, de la música reactiva? Claro, es esto mismo. Porque me imagino que es por bloques, ¿no? Claro, me imagino que es por bloques, ya que intuyo que ha de ser un loop la parte esta del cromatismo y todo esto, lo que es los guamazas. Y de seguro hay una semicadencia que se conecta con el inicio de la canción, que uno no se da cuenta, entonces va así lupiano, no se da cuenta. Luego le mata, se activa la otra parte, que ha de ser igual una cadencia que se conecta con la semicadencia que se supone que hace loop. Y se conecta a la última parte y no te das cuenta, pero ya tiene variaciones, de seguro. Tiene variaciones. Y al final me imagino que ha de haber momentos en los que se pasan de un compás. O si es que lo hace directo, qué increíble, ¿no? Pero bueno, ya, dejándonos de lado esto, que es bastante interesante, que debería incluso traer un par de del Shadows of the Colossus, si es que conocen también el juego en sí, chévere. Pero ahora me toca presentar a mí mis obras. ¿Cuáles son tus obras?, te preguntarás. Bueno, es What If a Day, de John Donlat, pero también es cantada por un mexicano de apellido Martínez. Así que bueno, escuchemos. A day or a month or a year, crown thy delights with a thousand sweet contentings, a thousand sweet contentings. May not the change of a night or an hour cross thy delights with as many sad tormentings, as many sad tormentings. Fortune born a beauty Acabaron de escuchar, esta es una obra de John Dunlap. John Dunlap. Vaya, no me da tan curioso, ¿no? Y antes lo decía Download. John Descarga. No, ya. Yeah. Él nació, obviamente, desde el del pleno Renacimiento, 1520, por ahí. Pero la letra en sí es de Thomas Champion, que nació un poco más después. Entonces, él primero hizo la melodía para laúd. Y después puso la letra Thomas Champion y luego cambió un poco el nombre, ya que el nombre original era What If a Day. O sea, Kef, si un día. Kef, así. Pero él puso la letra y le cambió un poco el nombre poniéndola What If a Day, or a month, or a year. O sea, Kef, si un día, un mes o un año. La canción habla en sí sobre las costas de la vida, así como les digo. Es del pueblo, así, topagana, no misa. No es como de, porque bueno, en esa época eran los dos, ¿no? Todo lo que es para la iglesia y la corte, lo que era para la gente y el pueblo. Entonces esta es más como para la gente. Ajá. Entonces hablaba de la vida así, sobre jugar con los niños, no sé qué cosas. Y, o sea, es chévere porque en esa época debió pasar como una canción más, ¿no? Pero hoy, más de 500 años después, es básicamente un retrato de la vida de esa época, de la vida común, no la vida que se cuenta en los libros, sino la vida de los campesinos, así, de los aldeanos casuales. Y bueno, como les digo, el Renacimiento utiliza mucho estos acordes, o sea, muy, muy vertical, al menos en la guitarra. Entonces, la música es muy como arpegiada, así, truin, truin, y como el laúd. Tenía las cuerdas de metal, tiene su sentido, pues no ves que como tiene cuerdas de metal no puedes hacerte un glissando maldito porque te vas a volar el dedo. Entonces todo tiene su forma de ser, y obviamente John Dunlap compuso de esa manera para que sea así, por bloques y por bordaduras arriba. Entonces ram, ram, ram, ram, sí, todo por bordaduras y bloques, con la armonía de antes, de baja incluso. Esta obra más bien sería una acercación, ya que un acercamiento, ya que en esa época era otro sistema tonal, pues no ponían todavía la tonalidad que usamos ahora con Bach. Entonces realmente no es como que se puede decir lo real que era de esa época. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, yo quiero mencionar justo un dato que dijo Dani con respecto a la construcción por bloques. Eso sí es muy notorio, ya que ocupa las semicadencias como pausas. Entonces sí se percibe que compuso un bloque de progresión armónica. Hay un tipo de puente que lo une con el siguiente y con el siguiente para formar, digamos, la obra como tal. Entonces eso está muy, muy claro. Y produce un efecto muy, muy hermoso. Es como incluso un aspecto de respiración, incluso podríamos decirle natural, para la persona que está recitando el poema, la persona que está cantando. Y es acompañada con la música y este tipo de silencios o respiros le dan un poco más de empuje, podría decir, a la obra en general. Y claro, hablando del que canta, este cantante que escucharon ahorita se llama Iván Martínez. Es mexicano, todavía vive, ya que es del siglo XX, a finales. O sea, todavía vive, ya de tener sus 50 años por ahí. Pero en sus tiempos mozos, los 80-90, se le conocía como los que se dicen los cuentacuentos, los juglares, por así decirlo. Que ahora, hoy en día ya no existe esa profesión, pero él era como que de los últimos que hacían eso. Y este hombre hacía para televisión, contaba cuentos y cantaba mientras contaba cuentos. Entonces, cantaba o si no los contaba así nomás, pero en sí también los cantaba. Entonces él tiene una voz bastante interesante, ya que como escucharon es bastante fina, sin necesidad de ser castrati, ya que los castrati desaparecieron hace mucho, mucho tiempo. Entonces es bastante como único, se puede decir, por su voz, ya que suena bastante, no acorde a la época, pero se acerca. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a despedir. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Shalom Carrasco. Yo soy Daniel García. Y yo soy Ronnie Chapanta. Ojalá hayan disfrutado del programa. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Afínamela.